Muy buenos días, audiencia del informativo Farco. Cooperativistas de Pergamino, integrantes del programa Hacemos Futuro, realizaron una olla popular frente a la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social. La actividad se realizó para solicitar al organismo que conduce a nivel nacional, Carolina Stanley, un aumento de sueldo y mejores condiciones de trabajo. Sabrina, una de las organizadoras, contó a Radio La Posta detalles sobre el reclamo y de la actividad que se seguirá realizando durante toda la semana. Somos los integrantes de la ex cooperativa Argentina Trabaja, actuales integrantes del programa Hacemos Futuro. Estamos reclamando varias cosas, entre ellos está el aumento del sueldo. Nosotros estamos cobrando un sueldo de 5.400, cuando nuestro sueldo debería ser de 7.000 pesos. Somos 80 familias que estamos en el mismo tema, en la misma situación. En casos particulares hay compañeros que tienen 4 o 5 chicos y que por ahí no saben si van a llegar a darle la comida en el día. Ahora se hace esta olla popular, va a seguir durante toda la semana, esperamos una respuesta, no nos vamos a mover porque queremos que hagan las cosas como corresponden. Guillermo, otro de los organizadores, hizo referencia a lo simbólico de una olla popular en una ciudad como Pergamino. Una olla popular con lo simbólico de lo que significa, digamos, ¿no? En una de las ciudades más ricas del país, porque también hay muchísima hambre, eso lo vemos a diario, digamos, ¿no? En cada uno de nuestros barrios, en cada uno de los lugares de lucha que nos toca por ahí, están en relación con los compañeros. Recordemos que el programa Hacemos Futuro surgió de la fusión de los programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio. Desde Pergamino reportó para Farco, Radio Comunitaria La Posta.